Primer Consejo Municipal. Ubicación geográfica de los pueblos. Buena Parada, a la derecha del plano, y Burnichón, estación Río Colorado, a la izquierda, separados por el camino que conduce al cementerio. Convocatoria a elecciones para elegir el Consejo Municipal del Distrito Adolfo Alsina, Viedma, abril 26 de 1901. Ordenanza General de Impuestos, Distrito de Adolfo Alsina, año 1901. Límites que solicita el primer Consejo Municipal. En el plano se observa el límite antiguo y el nuevo que requieren para el Distrito Adolfo Alsina, año 1901. Decreto del 11 de octubre de 1903, declarando la suspensión temporaria de la corporación municipal. Departamento Coronel Pringles, División Administrativa, en 1988 y 1904.